Sos crónica de años, de sueños y de voz. Visible o invisible, ahí estás. En la luz de la lluvia, amargo sin saber. Toma un taco, abrirte, llevar, subir, bajar, dejar de pensar. Despierta tu ausencia, despierta tu ausencia. Loca de aquí, loca de allá, esposa del mar y de la soledad. Bueno sería poder decirte la verdad. Loca de aquí, loca de allá, esposa del mar y de la soledad. Bueno sería poder decirte la verdad. Crónica de años, de sueños y de voz. Visible o invisible, ahí estás. En la luz de la lluvia, amargo sin sabor. Tomando un trago a orillas de este bar. Subir, bajar, dejar de pensar. Despierta tu ausencia, despierta tu ausencia. Loca de aquí, poder decirte la verdad. Si algún día nos volvemos a ver, sos crónica de años, de sueños y de voz. Visible o invisible, ahí estás. En la luz de la lluvia, amargo sin sabor. La luz de la lluvia, amargo sin sabor. En la luz de la lluvia, amargo.